bota y el tarro ya es un jarro. Ya no es un tarro, hoy es un jarro. Un asa basta para hacer de un tarro un jarro. Un asa basta para hacer de un tarro un jarro. Hoy tengo un jarro, quiero un jarrón, que es como un jarro con dos asas barrigón. Jarrón es jarro con dos asas barrigón.